¿Y ahora qué, Shaina? Dime, ¿alguna vez has percibido tu cosmos? Tengo que activar mi propio cosmos. ¡Meteoros! ¡De Pegaso! Sí que eres sorprendente. Para tu información, tengo un nombre. Todos me conocen como Soma. Soy el caballero de la constelación León Menor. Padre, prometo volverme fuerte. Solo así podré vengar tu muerte. ¡Fuego ardiente! ¡De León Menor! Si son lo suficientemente calificados, las puertas de Palaestra se abrirán sin ningún problema. ¿Ah? ¿Una máscara? Mi nombre es Yuna. ¡El caballero del águila! ¡Tornado, mi vida! Aún es muy pronto para salir de viaje. Tu luz interior aún no ha despertado por completo. Caballero Pegaso. Utilicé demasiada energía y mi cuerpo está al límite. Solo tengo una oportunidad para realizar una técnica como esta. ¡Dragón! ¡Desciende! Soy un ninja del clan Fuji. Soy Haruto de Lobo. Estoy detrás de ti. ¡Manipulación del elemento tierra! ¡Colmillos gemelos de lobo! El Gran Edén no detiene su entrenamiento a pesar de estar a tan solo unos días de que inicie el torneo galáctico. Sería tan amable de no hacer esas bromas. ¡Incéndiate! ¡Mi poderoso cosmos! ¡Padre! ¡Te podrás proteger con este miserable poder! ¡Aria! ¡Aria! ¿Con qué ese es tu nombre? Utilizaremos nuestra propia fuerza para abrir un nuevo camino lleno de esperanzas. Con nuestro esfuerzo. Sí, es verdad.